le pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte achis. Al payaso plin plin se le pinchó la nariz y con un estornudo hizo fuerte achis. Con un